con estos redoblantes y baterías y percusiones, vamos a arrancar el micro de Café Müller Club de Danza, que hoy vamos a tratar, bueno, un poco vamos a ampliar, digamos. Explicar a la audiencia en tu roble dol. En mi doble rol consagratorio. Sí, porque por primera vez en mi vida fui de corresponsal oficial de este programa al FIDCU, Festival Internacional de Danza Contemporánea Uruguay, barra Uruguay, pero es de Uruguay. Importante, conceptualmente, hacer esa distinción. Uruguay, que fue desde del 4 al 11 de mayo, 8 días, estuvimos ahí de aquí para allá. Como les había contado el programa pasado en ese breve intervención, sí, que me dicen que no fue breve, pero bueno. Nutrida la agenda, así que estamos todos un poco cansados. Fue la quinta edición de FIDCU y este festival dirigido por Paula Lluria, que es una artista uruguaya que, bueno, está viniendo bastante frecuentemente aquí a Buenos Aires, con la que establecimos un puente de conexión muy interesante. Y bueno, ella tiene a cargo la dirección del festival, pero es un grupo bastante amplio el que se encarga de la organización general. Como todas estas cosas, si no hay grupo no se puede hacer. Como casi todas las cosas, digamos. Ajá. Y estamos, bueno, tenemos el lujo, chicos, porque esto es un lujazo, de estar aquí compartiendo la mesa con dos argentinas que estuvieron presenciando el festival también en distintos roles. Alina Follini y Sofía Grenada, las saludamos. Hola. ¿Cómo bienvenidas. Están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ellas son artistas de la danza, hacedoras de la danza en esta ciudad. ¿Ustedes hacen base en la ciudad? ¿Son de aquí o han nacido en otro lado? Yo nací en otro lado. ¿En dónde naciste, Alina? En la provincia de Buenos Aires. Ajá. Pero soy del conurbano sur. Ajá. Nací en Remedios de Escalada. ¡Epa! Como no te olí. Ya lo sospechabas vos. Como tengo una cosa con los del conurbano, y sobre todo si son de Lanús y esa zona. Pero no la vi. Yo también la tengo. Es que no nos dimos tiempo todavía a vernos. Ah. Tuvimos acá ahora que hablamos. Ahora entendemos. Perfecto. Es como una cosa ya que está como en el aire, decís, como que se reconocen. No solemos. Sí. Yo no sé qué es. Los movimientos, la mirada, algo del hablar. Sí. Algo. ¿Y vos, Sofi, sos nacida aquí? No. Yo sí, de pueblo. Yo nací en Pihué, un pueblo cerca de Bahía Blanca, al sur de la provincia. Pero provincia de Buenos Aires. Sí, pero ya viví la mitad de mi vida acá. O sea, sos una neoporteña. Sí. ¿También formada acá? Sí. Formada aquí en el taller del Teatro San Martín. Tiene una formación de lujo aquí la compañera Sofía. Bueno, les cuento un poco así brevemente, así nos podemos ahondar en la charla con las muchachas. ¿De qué se trató más o menos? Bueno, hubo una gran presencia argentina, 13 artistas argentinos participando del Festival de Danza de Uruguay. Lo que yo tomé en lo personal como un gesto político abrazador para este momento de nuestra patria, así que le agradezco mucho al Festival de Danza de Uruguay habernos invitado a todos y poder mostrar todo lo que estamos haciendo en ese espacio de relevancia internacional, vamos a decir, ¿no es cierto? Porque es un espacio ya como mapa, es un punto importante en la escena de la danza en general, de internacionalmente hablando, por lo menos en Occidente, creo, y ni hablar de regionalmente, ¿no? Es un festival bastante importante, importante. No solo por su despliegue, sino por lo que está articulando en el contexto a nivel político, a nivel artístico, estético, conceptual. Bueno, tuvimos seminarios gratuitos en los cuales hubo una gran cantidad de alumnado, o sea que evidentemente falta de público y de gente interesada no hay, porque las funciones estuvieron repletas casi todas, con gente afuera incluso en muchas. Hubo charlas, simposios, estuvo la presentación del libro de Lucas Condró en ese contexto, así que también el festival está aumentando, creciendo en ese aspecto de producción de conocimiento, de circular alrededor de temas que hacen a la creación en danza y que en esta quinta edición lograron ocupar un lugar tan o más importante que la exhibición de obras, que generalmente es lo que primero llama la atención, ¿no? Bueno, y obras. Hubo obras de Uruguay, una selección, una convocatoria abierta de selección, que generalmente es lo que se hace en los países de origen de los festivales. Dos obras brasileras, dos obras chilenas, o sea que ahí tuvimos como también cara A, cara B, o bueno, en el caso de Chile, que hay ahí como, bueno, unas internas internas importantes. Italia, Alemania, Portugal y Argentina. Y a propósito de eso, bueno, la obra argentina que se presentó es En la Boca de la Tormenta, ya lo dije la vez pasada. Y Sofi es participante e intérprete. ¿Cómo es? ¿Intérprete, creadora, intérprete? Intérprete, creadora, está bien. Bien. Y me gustaría que nos contes, que nos cuentes un poco cómo fue laburar, cómo fue estar en ese rol en el festival, cómo te sentiste. Para mí, en lo personal, era la primera vez que yo viajaba a un festival, o sea que fue muy excitante para mí. Mm. Y el lema era: el arte es un estado de encuentro. Y me parece que eso es lo que fue un poco para mí el festival, como encontrarme de repente con un montón de hacedores, de creadores, con un montón de charlas, con dificultades que tuvimos, por ejemplo, con la obra, al sacarla de su espacio donde fue creada. Era la primera vez que en La Boca de la Tormenta salía de gira, o sea, que de su lugar donde fue concebida, que además la obra fue concebida en el teatro donde se mostró. Eso, claro. Eso en la danza es algo como muy... digo, genera una impronta muy fuerte en el trabajo, uh-huh. porque el espacio es como muy vital, sí. y mudarla lleva sus cuestiones, ¿no? Como... sí, pero aún con todas esas dificultades, y me parece que los diálogos que tuvimos posterior a eso fueron muy ricos, y eso porque no solo tenés el diálogo que tenés con tus propios colegas, sino con gente de otros lugares que te cruzás, además todo el tiempo, pues no solo te cruzás después de la función, sino días posteriores, que eso te canta desde otro lugar también lo que viste, decir, bueno, almuerzo dos días después que vi la obra y puedo charlar con quien lo hizo, y eso me parece que es muy enriquecedor. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra de una eminencia de la danza. Voy a decir latinoamericana, pero quiero empezar a levantar el estatus de nuestros hacedores de la danza regionales, y voy a decir internacional, un referente de la danza internacional que nos decía esto a propósito del festival. Javier Contreras, de México, del Centro de Investigación Coreográfica y de la Danza Mexicana. El FITCU, yo creo que ya... bueno, lo que me gusta mucho del FITCU es que es un logro, y que sintetiza una serie de esfuerzos que vienen de hace, pues yo diría, lustros. Trabajos que empezaron con la... bueno, no sé si empezaron ahí, pero que yo rememoro en relación a la Red Sudamericana de Danza, a trabajos de gestión y de diálogos y de encuentro, y que han fructificado aquí de una manera muy eficaz. Me parece que tiene una excelente curaduría y que tiene una gran capacidad de convocatoria, y que particularmente lo que me gusta mucho es que concibe a la danza uruguaya como un sujeto colectivo en el tiempo, y que se abre siempre a los jóvenes y a los no tan jóvenes, tendiendo un puente dialogal, y pues bueno, me encanta. Javier Contreras, no puedo, tengo que describir que estoy haciendo un gesto de, ¿cómo sería este alabación. Gesto? De alabación a Javier Contreras, bueno, que nos plantea este tema de lo colectivo y de plantearse como que lo colectivo como un abridor, ¿no?, de puertas. ¿Cómo ven esto en esta experiencia del FITCU? Es interesante que él rescata, usa la palabra diálogo, usa la palabra logro, refiriéndose a lo colectivo. Y así como decía Jime antes, hay algo fundante en FITCU y en festivales, encuentros que aparecieron después y muy, muy motivados por FITCU, que tiene que ver y que se apoya con la necesidad colectiva, como condición elemental, como intención y necesidad elemental, pero además como manera de que las cosas pasen. Uh-huh. No solamente como deseo, sino como herramienta para que las cosas pasen. Entonces, sí, haber estado en FITCU por segunda vez y ser parte de esa trama, ser parte de esos elementos que están colectivamente recibiendo e impulsando al mismo tiempo... toda una serie de acontecimientos que se alojan ahí, no deja de ser para nosotros argentinos en este momento una fuerza vital enorme, necesaria y esperable de que se siga reproduciendo. Sí, además pensaba como, yo durante todo el festival pensé como que ya estamos haciéndolo, ¿no? Como ubicarse en un tiempo presente de construcción Fue como una de las cosas que yo más rescato de este FITCO en particular, que quizás yo tuve la maduración para poder entenderlo de esa manera, ¿no? Como todo el tiempo la sensación de ya lo estamos haciendo, ya estamos acá, es hoy, no es mañana, es ahora. Y bueno, a propósito, vamos a seguir escuchando otras voces de nuestros compañeros latinoamericanos y ahora vamos a escuchar a una voz chilena. Hola, soy Iván Sánchez, codirector de la plataforma Escena al Borde y del Festival Internacional Danza al Borde de Valparaíso, Chile. FITCO me parece que es un festival que año a año construye una curaduría mucho más específica. Me parece que ese es un gran aporte, el poder identificar trabajos que de alguna forma dialogan en sus contenidos, en sus formas o en sus corporalidades, que van construyendo un abanico variado dentro de un espectro específico de exploración, investigación y de desarrollo de lenguajes contemporáneos. Por otro lado, me parece que la incorporación de los resultados de residencias, de bocetados y de los procesos no acabados dentro de la programación aporta, construye una mirada que genera un puente entre el resultado final, que es la obra, y eso que el artista comienza a elaborar como en una manufactura muy sensible, frágil, sutil, y que se traspasa al cuerpo. Bueno, ahí nos hablaba Iván, también creo que lo que lo hace, coincido con Iván totalmente, que lo que lo hace colectivo también es que el festival, además de mostrar, como decía Iván, obra acabada, muestra procesos y también muestra procesos de diferentes edades y de diferentes formas de proceso. No sé, ¿cómo lo ven? ¿No te apuste que mostró obra acabada? O acabada, bueno, obra acabada igual es un término medio como raro, sí. Porque las obras no se acaban. Tal cual. Pero sí, también, no sé, poner, nosotros estuvimos en una habitación discutiendo sobre bocetado, qué era hacer un boceto, y eso me parece que son charlas que se dan en el marco de un festival donde vos tenés tiempo de estar... De hablar sobre eso que viste, sobre eso que no está del todo cerrado, uh-huh. Aunque la obra nuestra está un poco más definida, por así decirlo, también te hace cuestionar, y yo, por ejemplo, me vine con muchas ganas de hacer obra propia, como hay algo de eso que... Es ¡vamos, Sofi! ¡Queremos obra, Sofi! Pero que es muy inspirante y que te hace todo el tiempo estar preguntándote dónde están... sobre todo eso, te hace preguntas. Yo me vine con un montón de preguntas, con ninguna respuesta, pero sobre todo me vine con ganas porque... Por ejemplo, bocetado, yo sé que puedo charlar con vos y que vos estás abierta también a poner eso en crisis, a ver cómo podemos seguir dialogando y cómo podemos... Voy a aclararle a la audiencia que Bocetados es un proyecto de realización de bocetos. Uh-huh. Es un proyecto de encuentro, es una residencia de encuentro entre artistas. Con el propósito, en un tiempo limitado de días, digamos, con gente que generalmente no se conoce, con el propósito de volcar ese encuentro en un boceto escénico. Y hay toda una serie de discusiones sobre qué es un boceto escénico, si se puede hacer un boceto escénico, si el boceto escénico se puede exhibir, si cuando se exhibe se transforma en obra. En fin, es como una práctica. ¿Tienes que hacer boceto, digamos? Sí, bocetados es muy divertido. Pero... algo que era para mí interesante, si es posible hacer una prueba ante personas que vienen a verte y que vos no conoces. ¿Es posible probar algo realmente? Claro, porque pone en situación también de práctica, que a mí es lo que más me gusta del proyecto, como que pone en práctica al espectador. El espectador tiene que practicar ver de otras maneras, que no son las de espectáculo, ¿no? Bueno, me siento, me compro unas papas fritas, miro la obra y me resuelve todo el espectáculo, me fui recontento y me va y me gustó. Termino diciendo, ¿no? Me gustó y entendí. Claro, entendí y me gustó. Claro, no, bocetados no es nada cómodo. Tenés porque que completar más. Bocetados es ver un boceto, claro. Es ver un trazo con por ahí un par de líneas marcadas ahí que son una idea que está provocando, digamos, el creador y en este caso los intérpretes también. Bueno, pero vamos a escuchar otro audio de un cariño mío, a ver si hacemos un esfuerzo y entendemos a nuestra hermana República del Brasil, que aprovecho para mandarle un gran, gran y caluroso abrazo. Mi nombre es Marcos Moreno, yo soy coordinador del Núcleo de Fomento a Danza de la Secretaría Municipal de Cultura de São Paulo. E eu estou aqui no FIDCO participando do Artistas Etc., que é esse espaço de encontro entre artistas que fazem um monte de outras coisas. E eu acredito que esse momento de encontro é o mais importante do que está acontecendo aqui no FIDCO, porque é um espaço da gente poder discutir, refletir sobre os nossos fazeres, sobre como a gente tem produzido na dança, os nossos modos de produção, de criação, e tentar de alguma forma se aproximar e se conectar cada vez mais, pensando que a América Latina é toda muito grande e que cada vez mais a gente pode estar junto, produzindo. Bueno, Marcos, que además de ser una persona sensible, que bueno, obtuve la oportunidad esta vez de conocer algo de su obra, es un artista hermoso. Además de eso, es una persona que cumple una función pública dentro del Centro Coreográfico en San Pablo, y es muy joven para ocupar esa función. Entonces, muy interesante también lo que él propone. Y aquí la compañera Lina y yo, los dos juntas, formamos parte, junto con Valeria Martínez y Micaela Moreno, este año del Encuentro de Artistas Etcétera, dentro de Gestado, dentro del FIDCO hace 3 años, pero este año ya con una impronta mucho más importante. Y entonces te quería preguntar, Ali, como alguna conclusión de ese encuentro que tuvimos esos gestores en un momento tan particular del continente. Bueno, algo hermoso que sucedió como consecuencia de un proceso de tiempo y de maduración que también decía Jimé, creo que tuvo que ver con la necesidad de empezar a ya no solo estar en el encontrarse y en el hacer de esa red la fortaleza de esos que están ahí, sino la posibilidad y la necesidad de visibilizar y de visibilizar el trabajo, visibilizar los textos que hay producidos, visibilizar la posibilidad de ese espacio y contagiarlo, digamos. Algo con lo que nos quedamos fue, bueno, si ahora estamos reunidos acá 10 artistas, etcétera, quizás el año que viene somos 70 y el otro somos 400 y el otro somos toda la región de muchos países. Entonces, si bien y el desafío que implica eso, ¿no? De liderazgo, de poder contenerlo, porque también se puso muy en crisis durante el festival esta idea de lo colectivo, cómo hacerlo funcionar, si es transversal, si es horizontal, si es arriba, si es abajo, ¿no? Como, de esto que decís de agrandar, también cabe aclarar eso, que está en un momento muy incipiente. Sí, y cómo, y qué de qué manera eso se articula, se organiza, se piensa. Algo que me quedé recién con lo que decía Sofi es que quizás está bueno contarle a la audiencia algo de la idea del concepto de curaduría y que tiene que ver mucho con esto. No sé si me estoy adelantando. No. Pero muy cortito. Sí, cortito porque estamos cortito. Pocos de tiempo. Como la idea de curaduría, para alguien que no conoce, tal vez se asocia a la idea de curar, de salud, de relacionada al mundo médico. Entonces tiene que ver con los etcétera, que es la posibilidad de acompañar, la posibilidad de provocar, la posibilidad de alojar, la posibilidad de escuchar al otro, de entender a dónde está su proceso, de cómo sumarle, sea por crisis o sea por acompañamiento. Entonces desde ahí, algo que es directamente relacionado con lo de los etcétera, pidió como casi curaduría hacia adentro de los etcétera, bueno, a ver, ¿cómo vamos a dar ese paso? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué necesitamos? Y no hay mucha apuro. Y una promesa de bastantes encuentros en el futuro este año, por suerte, para seguir trabajando en esa dirección en un año que se necesita muchísimo. Yo, para cerrar, nos vamos a ir con las palabras de Vale Martínez, que hoy estaba invitada aquí al programa y no ha podido venir. Pero y después nos vamos directo a la tanda, después de las palabras de Vale. Yo lo que quiero rescatar de lo que me llevo del FIDCO, además de una bolsa de amor gigante y de libros, muchos libros, que me traje ahí cargando, es que se rescató se mostró, se exhibió, se presentó, todos nos sentimos en ese rol, el carácter político, crítico y colectivo del arte. Creo que eso fue para mí como lo más logrado y en todos los niveles, en el nivel de la producción, en el nivel de la curaduría, en las personas que estuvieron invitadas, y para mí fue un gran lujo ser parte de ese festival, y un lujo también en los compañeros que fueron de Argentina. Siento que también la representación argentina, y con esto me voy y nos vamos con Vale, fue muy consecuente con una forma de pensar y con una construcción que estamos haciendo aquí en nuestra ciudad, y espero que hagamos extensible al resto del país. Bueno, gracias chicas por haber venido, un lujo tenerlas aquí. Cuando quieran vuelvan. Quiero anunciar esto. En La Boca de la Tormenta está invitado para el Festival Danza al Borde en Valparaíso, Chile. Y porque también circular genera eso. Y la señora Alina, cuéntenos brevemente, Alina, se va con su trabajo Supervivencia, una obra nueva, estrenada hace poquito por Alina, a un festival importante en Brasil. Hay algo de nervios ahí. Sí, el festival se llama Junta, es un festival relativamente nuevo de la lógica brasilera, que es muy federal y que tiene un poco otras condiciones, pero sí, el 6 de junio. Ahí estaremos todos haciendo fuerza para nuestros compañeros, colegas que van ahí por el mundo a mostrar de lo que hacemos. Nos vamos con Vale Martínez, muchas gracias. Gracias a vos. Mi nombre es Valeria Martínez, soy de Buenos Aires. Vine invitada al FITCU como gestora o agente cultural en base a proyectos que desarrollo en Buenos Aires. Entonces pude participar tres de los días de los ocho que duró el festival. Lo que siento, mi experiencia es bien cercana en el intercambio entre personas, básicamente, más allá de estar organizadas las personas en proyectos y en plataformas diversas, siento como claramente el intercambio de persona a persona. En general las actividades están enfocadas en ese sentido, en generar como relación entre los distintos contenidos. Para abrir determinados diálogos o preguntas bastante específicas. Me parece que está bien logrado desde la curaduría y también desde las actividades que habilita el festival, y también en la convivencia en el día a día. Y eso es todo.